Muy buenos días. Soy Carolina Vázquez Araya y esta es mi columna de la semana. La maldición de Sísifo. Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Albert Camus. Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde ésta volvería a caer por su propio peso, para que Sísifo nuevamente la cargara y así repitiera su castigo hasta el infinito. Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas. Como una maldición convertida en el leitmotiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia sin conocerla, en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo, cuyas decisiones son inapelables. Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar, si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio, las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. Es un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional. Una vez más, la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción. Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y carteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y de este modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación, como la televisión abierta a la cabeza, manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria. En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse, como Sísifo, acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla nuevamente caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo, y quizás con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala subida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios. La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas, además de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla firme y sólida en la cima de la montaña para iniciar una nueva era. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima semana.